un resorte apoyado sobre una mano. Cuando se comprime un resorte con las manos, este se vuelve más corto por las dos fuerzas que las palmas ejercen en cada extremo. Pero si alguna vez hiciste esta prueba, habrás notado que sobre la mano también se siente la presión de dos fuerzas que provienen del resorte, en sentido opuesto a las que hacen las palmas. Eso quiere decir que en esa situación están actuando cuatro fuerzas, dos sobre el resorte y dos sobre las manos. Las dos fuerzas provistas por el resorte son una consecuencia de las dos fuerzas aplicadas sobre él por las manos.